Son las 11 y 4 minutos de la mañana de este jueves 14 de diciembre. Comienza hoy una edición especial de Inteligencia Cuántica Siglo XXI. Con nosotros nuestro colaborador y compañero Javier Mauri, que está hoy muy bien acompañado por nuestro invitado. Buenos días y adelante. Muy buenos días, querida compañera. Qué de tiempo hacía que no, un montón. Que no hacíamos radio desde la magia de la misma radio en sí. En directo. En directo, en vivo y en directo. Pues se echa de menos, fíjate. Sí, te has vuelto muy cómodo. Sí, pese a las comodidades de lo que son las plataformas, la verdad es que esto se echa de menos. Pues como tú muy bien dices, estoy muy bien acompañado por nuestro invitado, Miguel Lospitao. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí y, por supuesto, bienvenido a Mairena del Alcor y a Radio Mairena. No, muchas gracias a vosotros, Javier. La verdad es que cuando venía para acá esta madrugada, porque salgo muy temprano, ¿vale? Estoy ya casi 3 horas, pensaba que este viaje que estaba haciendo era de los muchos que hice, ¿vale? Guiados por el universo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de este tema. Porque son viajes que te dan un éxito inesperado, ¿vale? Y ahora vamos a profundizar en el libro para explicar perfectamente lo que quiero decir. Con lo cual estoy muy agradecido a vuestra compañera María José, ¿vale? Que ha sido la precursora de que yo hoy esté aquí. Y como le dije esta mañana a María José, que lo que une el universo no lo puede separar el hombre, ¿vale? Por eso estoy aquí, Javier. Pues muchísimas gracias. Vamos al dato. Tú naces, Miguel Dani Lospitao nace en Extremadura, en la comunidad que está aquí al lado, vecina, en Don Benito, en el pueblo de Don Benito, en 1972. Vale. Coméntanos a grandes rasgos cómo es tu infancia. ¿Qué es lo que pasa en tu infancia? Bueno, la infancia, creo que en esa época, creo que la infancia no era dificultosa, digamos, ¿no? Recuerdo una infancia con un balón pegado siempre a los pies, con una familia pues muy trabajadora, ¿vale? Como era la época de los años 70. Y la verdad es que no tengo malos recuerdos de la infancia, ¿vale? Más bien todo lo contrario. Era un niño tímido, pero también ya presentaba cierta rebeldía, ¿eh? En el grupo de amigos, con el balón, donde sí realmente pues quería demostrar siempre, ¿no?, que podía, con lo que podría emprender en ese momento, que era jugar en la calle. Con el cal la infancia que, como tú sabes, a nivel psicológico te marca mucho, ¿vale? Los recuerdos que tengo son positivos, ¿vale? Ahora profundizamos más, donde realmente el peor caldo de cultivo fue en la adolescencia, sin ningún tipo de dudas. ¿Qué es lo que te ocurrió? Porque tú tienes una adolescencia que vamos a hablar ahora de ella, pero tienes el mundo del fútbol, que es el que te salva un poco. ¿Qué es lo que te ocurre en la adolescencia? ¿Qué te pasa? Bueno, pues todo empieza a ponerse feo y a cambiar drásticamente mi vida cuando empiezo, pues según ellas y ellos, a ser el guapo del recreo, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando un profesor me da una pelota en el recreo y yo soy el mejor en ese partido. Esas cualidades, tanto física como técnica, pues me impidieron con el paso de los años el poder desarrollarme como ser humano, porque se volvió todo en contra, ¿entiendes? Yo recuerdo cuando conocí a Emilio Butragueño, y nos vamos un poco en el tiempo, y a Benito Floro, cuando yo le comentaba esto, no daban crédito, ¿vale? Me preguntaban que, Miguel, algo ha pasado en tu vida, porque no puede ser porque seas guapo y porque juegas bien al fútbol, tú tengas a todos en contra, ¿no? Cuando hablo de todos, Javier, no solamente hablo de los pequeños, de los compañeros, hablo también de tutores, de profesores, de entrenadores, que vieron en mí, pues quizá la víctima perfecta, ¿entiendes?, para soportar el bullying, pero ese bullying me permitió pues forjar una personalidad arrolladora durante ese tiempo, ¿vale?, o la necesaria para luego, lógicamente, irme a hacer las Américas como pasó, ¿no? La preadolescencia fue dramática, pero también la aproveché porque conocí la soledad. El ser humano tiene que conocer antes o después la soledad. El autodescubrirte, el autoconocerte y el autoconquistarte, para mí fueron reseñas importantes que luego aproveché cuando me fui a Venezuela con 25 años. Ya no temía nada, ni tampoco temía a nadie, ¿entiendes? Y con esa garantía me fui allí a hacer las Américas. Te vas a hacer las Américas con la historia que tienes de bullying, que es algo que por desgracia sigue vigente. Maltratan lo que es el talento, lo que es la persona que tiene ciertas potencialidades, y en vez de mejorarlas, ayudarles, a ti te hunden. Hasta que llega un momento en que tú decides marcharte con 25, 27 años, 25, y eliges Venezuela. Pero, ojo, que te vas a la aventura. O sea, tú llevabas 1.000 euros o 1.000 y pico de euros, no llevabas más, y vas a ciegas. O sea, tú vas a un país como Venezuela, con lo complejo que es, y la primera pregunta es, ¿por qué eliges Venezuela? Sí. ¿Te pillaba más a mano? Bueno, el destino. Estamos aquí hoy por eso. El destino me llevó a Venezuela. La situación no era agradable para mí a nivel personal. Cuando yo cuento esto, hay muchos jóvenes que quieren emular ese viaje, y yo les digo que no. ¿Dónde van? Es una locura. Pero cuando yo tenía 25 años, yo ya sabía perfectamente quién era, ¿vale? Yo tenía una seguridad sinceramente impropia, ¿vale? Para los pocos conocimientos a lo mejor que tenía de la vida. Esa seguridad fue la que a lo mejor me protegió en México y en Venezuela, o en Venezuela primero y luego en México. Cuando toca fondo, Javier, es la gota que colma el vaso. Creo que estas historias existen, van a existir y han existido durante toda la vida, de personas que tienen cierto talento, que yo creo que el talento está escondido en cada uno de nosotros, que hay que buscarlo. Y una vez que ese talento tú ves que por distintos conductos y por distintos motivos, ¿vale?, son alejados de poder desarrollarse, pues al final hay una fuerza interior paranormal, vamos a llamarla así, o brutal, que hace que no tengas miedo. No tengas miedo para nada. Yo no conocía nada. Yo no conocía la historia que tenemos nosotros, los españoles, en América. No conocía la filosofía, la idiosincrasia del latinoamericano. No conocía las grandes dificultades que existen allí. No conocía esa peligrosidad que existe en Latinoamérica y que luego la fui comprobando con el paso de los años. Entonces escribí el libro precisamente para que la gente descubra que cuando nos olvidamos del miedo, cuando no pensamos en todo, cuando nos dejamos llevar, ¿vale?, por esa fuerza tan misteriosa que hay dentro de nosotros, que es la intuición, al final la vida te va regalando cosas, que eso fue lo que pasó en mi historia, y ahora profundizaremos. Porque te vas de Venezuela, no te sientes cómodo allí, y te metes en México. México es un país mucho más complejo, con una tasa de violencia tremenda, tremenda. No vamos aquí a hablar de cosas porque son de todos esa vida, los cárteles, y te metes en un país difícil, complejo. ¿Y qué aprendes en México? O mejor dicho, Miguel, ¿con qué te encuentras tú allí? Con la libertad, con la felicidad, con el ser yo, el poder ser Miguel Dani. Vamos a publicar un segundo libro, y yo tenía tres títulos: Miguel Dani, que soy yo. Mi nombre es Miguel Hospitao a nivel fútbol. Del bullying a Monterrey, que es la ciudad milagro, ¿vale?, que estaba preparada para mí desde que yo nací. Eso lo tengo muy claro y lo escribo aquí. Y el tercer título era Crucificado. ¿Qué me encuentro allí, Javier? Pues me encuentro un país que, de saber todo lo que se escucha, de comprobarlo, de palparlo, no hubiera estado nunca allí. Pero es curioso, me sentía tan protegido, no sé por quién, ¿vale? Quizá la seguridad con la que yo siempre he vivido, que es con la seguridad que yo siempre he hablado. Cuando tú decretas al universo, con esa seguridad, el universo te lo va a dar por capítulos y te lo dará, ¿vale? Porque la operación que vamos a desarrollar luego, Javier, es imposible, ¿vale? Para que el escuchante, ¿vale?, como dicen en México, lo puedan entender, había una posibilidad entre un trillón de ellas, ¿vale? Cuando yo llego a México, yo no conozco a nadie. Yo no conozco absolutamente nada. Y para aquellos que dicen que es peligroso México, y te hablo de una ciudad de 24.000 personas, yo me levantaba a las 8 de la mañana, Javier, en un cuarto de 800 pesos donde yo vivía primero, en Escandón, que es el centro de México, luego me fui al sur, Luego vamos a hablar un poco del destino, cómo me lleva ese corto, a esa habitación, a esa calle. Yo me levantaba todos los días a las 8 de la mañana y era feliz, estaba tranquilo. Me acuerdo que la señora Graciela, la primera señora que yo conocí, que es la que me rentó el cuarto, yo vivía con un canadiense, me decía: Miguel, por favor, tú eres europeo, eres muy guapo para estar en esta ciudad, por favor, ten cuidado, no vayas a la ligera, México es otro mundo. Y yo siempre le decía: no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Y así fue durante 5 meses. Quiero un detalle, quiero profundizar en un detalle. Cuando yo llego a México, yo ya soy Miguel Dani, yo ya me conozco, yo ya sé quién soy, yo ya sé lo que voy a hacer. Esta magnitud de lo conseguido en ese momento era imposible, no sabes por dónde empezar. Pero yo no solamente fui a Venezuela y a México por una decisión personal. Aquí hay algo más. Y como te decía hace un ratito, esta historia la avala Emilio Butragueño. Esta historia la avala Benito Floro. Personas que tienen fama, reconocimiento, que han ganado dinero, que tienen los pies en el suelo, también nosotros. Pero como tocamos en la física cuántica, tú sabes que somos un poco bicho raro, ¿no? Mi operación sin la física cuántica no tiene sentido, porque hay que aceptar que yo soy un genio y no lo soy, Javier. Esta señora que acabo de conocer, tú, todos tenemos un genio dentro, es cierto, ¿entiendes? Pero la física cuántica, la espiritualidad, el ser espiritual, el tema de la Biblia, el tema de Dios, el tema del universo está presente en mi libro. Por eso quiero que la gente lo lea. Aparece aquí. Este libro hay que saber leerlo, ¿entiendes? Entonces, para resumir, Javier, ¿a Venezuela por qué? Porque si sé chino, me voy a China. La situación era dramática. A pesar de eso, yo siempre he sido un niño, un joven, con mucho sentido del humor. La sonrisa nunca me faltaba en la cara, ¿vale? El fútbol también me ayudaba, lógicamente. Lo tenía todo en contra, como te dije. Pero nunca perdí, ¿vale? Nunca perdí ese ánimo, esa generosidad que hay que tener hacia la vida y hacia ti. Esa bondad que había que tener hacia la gente, incluso aquellos que me ponían trabas todos los días. Pero cuando crees en ti, cuando tú ya te conoces, cuando sabes lo que vales, da igual donde vayas, Javier. Al país más peligroso del mundo, da igual. La vida te va a iluminar. El camino es un camino que está lleno de luz, está lleno de ángeles. Porque si no, ¿por qué yo en 14 viajes a México nunca me pasó nada? ¿Por qué no hablo mal de México? ¿Por qué no vi nada raro? Ojo, ¿qué piensas o qué te crees? Que yo en muchas ocasiones habré estado bailando con la muerte. Claro que sí. Taxistas que me han cogido, personas que me han conocido en cualquier comida, cena, en discotecas, porque yo recorrí todo México. Pero quien te protege es mucho más fuerte, ¿entiendes? Y por eso, cuando yo hablo de México, incluso la gente de México, cuando cojo un taxi, me pregunta el taxista: bueno, ¿y qué? ¿Ya te ocurrió algo? No, no me ha ocurrido nada. Yo rezaba, Javier. Yo vivía en la segunda casa, era ya en el sur, y me acuerdo que la señora de la casa, Luisa Palacio, yo tenía un cuarto rentado abajo, y a veces yo la llevaba patatas para comer. Calentábamos el café con agua. ¿Eh? El café que aquí no queremos, Javier. ¿Eh? El café que desechamos en las cafeterías a veces, yo lo calentamos en agua. Y me acuerdo que el recorrido que yo hacía para comprar patatas, en un hueco, porque hay mucho, en la Ciudad de México hay mucho desnivel, ¿vale? Aquello es un valle, ¿vale? Por eso hay tantos terremotos. Aquello era un agua. Cuando Hernán Cortés conquista Tenochtitlán, aquello era un valle de agua maravilloso, era un paraíso. Bueno, pues cuando yo iba a comprar patatas, que yo no era nadie, estaba recién llegado allí, yo rezaba siempre. Había un hueco donde había muchas vírgenes. México es un país de eso. Hay muchos crucifijos, muchas vírgenes, muchas velas. Yo me paraba ahí. Yo todos los sábados iba a la majestuosa Virgen de Guadalupe y yo hablaba con ella. Y yo estuve 2 meses, y ese es un capítulo muy bonito del libro, donde yo me sentaba en el Ángel de la Independencia, que es una estatua impresionante, que es donde la selección mexicana, cuando gana títulos, va a festejarlo, como la Cibeles en Madrid, ¿no? Pues quería creerte, Javier, que todo lo que yo reflexionaba de enero a marzo, ¿vale? Porque luego me cambié de calle. Todo lo que yo reflexionaba, todo lo que pensé mentalmente, lo conseguí. 17 meses después. Tú en México eras, como se dice en México, guerito. Tú eras guerito. ¿Qué encuentra Miguel en México que le falta en España? Magia. Sí, porque, magia. Porque para ti México la defines como una ciudad mágica. Magia. Ya no solamente por haber vencido a la oscuridad, haber vencido a promotores, empresarios de fútbol que tenían todo comprado. Esto es así. Esto pasa en el cine, pasa en las grandes corporaciones, pasa, bueno, pues en todo aquello que tenga que ver con el movimiento económico, ¿no? La economía al final, ¿no? Magia. Te pierdes en un Edén donde lo bonito es el peligro. Es decir, tú sabes, Luisa de Palacio me decía, Miguel, te lo he comentado antes, por favor, ten cuidado, ¿vale? Ella cuando yo regresaba a casa, a veces a las 5 de la madrugada, ella estaba esperándome en la cocina, dormida. Allí me esperaba, porque ella conocía lo que era su país y lo que era su ciudad. Pero yo estaba protegido, como te dije. Con esa protección me recorrí todo México. Con esa protección busqué trabajo. Trabajos que nunca tuve, porque el destino me tenía preparado esto. Imagínate que las entrevistas de trabajo que yo hice, entrevistas normales, para trabajar allí de comercial, imagínate que una de las empresas me hubiera dicho que sí. No estamos aquí ahora, Javier. Es increíble el libro. Como un sí, como un no, como una nota de periódico de segunda mano, que es cuando yo localicé ese cuarto, esa habitación en el sur de México. Como ese taxista que me agarra en el Ángel de la Independencia y me dice, Miguel, no te preocupes, voy a contar un capítulo, ¿vale? Cuando yo estaba sentado en el Ángel de la Independencia, en febrero, finales de febrero, el Ángel de la Independencia, invito a todos los oyentes que se metan luego en Google, ¿vale? Y lo pongan. Aquello es majestuoso, ¿vale? Es una plaza con escalera, ¿vale? Donde, bueno, pues tú puedes ver norte, sur, este, oeste. Y enfrente, en el norte del Ángel, está el Paseo de la Reforma, ¿vale? Es inacabable con la vista. Bueno, pues no sé si fue la primera semana o la segunda, yo agarraba un taxi. Yo tenía 30 minutos para la casa, ¿vale? La casa de esa señora, Graciela. Yo vivía con un canadiense. Y me acuerdo que ese taxi, lo primero que me llamó la atención es que estaba muy sucio. Los taxis en México ya no, ¿eh? Eran bochos. Eran los Volkswagen 600. Y no había asiento derecho. Bueno, pues cuando yo me siento, me voy a sentar, el detalle de verlo sucio me llamó la atención. Pero ese hombre agarra la puerta y la aprieta, la cierra, de mala forma. Me dice, ¿qué pasó, cabrón? Perdona por la expresión, pero allí se habla así, ¿vale? Bueno, lo primero que me dijo, no te asustes, ¿vale? Porque a partir de ahora te voy a decir por qué estás aquí. Yo siempre he sido escéptico, Javier, en todo. Incluso cuando yo escuchaba a Iker Jiménez, ¿vale? Que le ha pasado un poco como a mí. Iker Jiménez pasó de estar loco porque comenzó a visualizar el tema de los ovnis y luego hacer el programa que hizo y lo consiguió. A mí me pasó igual que en el fútbol, ¿eh? Yo cuando empecé la gente me decía, ¿pero cómo vas a representar tú a Benito Floro? Si tú vendes seguro en un pueblo, lo conseguí, ¿vale? Con lo cual, la historia de Iker Jiménez, de Antonio Bandera, mi historia, millones de historias, ¿vale? Están avaladas, ¿vale? Por un ser superior. Pasión, entusiasmo, nobleza, empatía, generosidad, bondad, son cosas que no se ven y son las cosas que te llevan al final al éxito, al éxito con la curiosidad y el atrevimiento. Pero bueno, no quiero desviarme. Fíjate, ese taxista me dijo, Miguel, bueno, no sabía cómo me llamaba, ¿no? Pero se me dijo, chingón, yo sé por qué estás aquí, tú vienes aquí por algo muy grande, ¿vale? Yo me asusté muchísimo. Y te voy a decir por qué di credibilidad a todo lo que me dijo. Él me averiguó la vida, ¿vale? Un charlatán te la averigua. Son cuatro cosas, ¿entiendes? Te ves con la tez europea, te ves joven, te ves un tío que físicamente está bien, dirá, bueno, este tío aquí se come el mundo, ¿vale? Hasta ahí llego. Pero yo lo escribí en el libro porque en el transcurso del viaje me dice, ya le digo que soy Miguel, ¿vale? Y me pregunta, dime un número y una flor. ¿Cuántas flores hay? ¿Millones? Sí. ¿Y número infinito? Infinitos. Vale. esta expresión, ¿vale? Que me perdonen los gitanos, es muy gitana. Te prometo por mi hija, ¿vale? Lo que te voy a contar ahora, y está escrito en un libro. Por eso lo escribí, ¿eh? Si hubiera sido un charlatán, no lo escribo. Es una anécdota de mi vida más, ¿vale? Cuando yo llego a la casa, ¿eh? Y él me cuenta toda mi vida, ¿eh? La gente te ha hecho la vida imposible, tú vienes aquí a triunfar, escribe una carta a Cuauhtémoc, que era el gobernador allí de la ciudad, es alcalde de aquí, ¿vale? Bueno, yo me quedo con todo eso. Me llama mucho la atención. Cuando yo me escribo aquí con un bolígrafo viejo que él tenía, el número y la flor, que era el 7 y la rosa, me dice, no te asustes, Miguel. No te asustes. Y me dice lo que es, y me pone, dice, tienes escrito la rosa y el 7. ¿De dónde viene eso, Javier? ¿Vale? ¿Por qué me voy a Venezuela, Javier? ¿Por qué me voy luego a México? ¿Por qué cuando yo estoy en Venezuela 3 días, mi bombilla se enciende, ¿vale? Que yo la llamo en el argot coloquial la bombilla, yo sé muy bien por qué me fui a México. ¿Por qué cuando llego de Don Benito a Venezuela, a Caracas, me di cuenta que ese país no es para mí? Que además me asusto, pero no por la peligrosidad de la ciudad, sino por la magnitud, ¿vale? De la decisión que tomé. Digo, ¿qué hago yo aquí? Si yo estaba en Don Benito, tranquilo, mal a nivel personal, pero estaba tranquilo. ¿Quién me dijo vete a México antes de regresar a Don Benito? Que tú vas a ser el precursor de la apertura del fútbol mexicano hacia Europa, que es muy fuerte esto de Javier, el precursor. O sea, yo soy la persona que abre todo un país a Europa sin herramientas. ¿Quién me dijo vete a México para luego hacer esto? Hay muchas preguntas. Yo la respuesta la sé. Alguna me la voy a quedar yo, Javier, ¿vale? Para que no nos tilden de locos. Muy bien, pues tú en México, lo que tú acabas de comentar, tú eres una persona muy conocida ahí en México, muy conocida, me consta, tanto de los medios de comunicación como de muchísima gente. Abres México a través del fútbol a Europa y al resto del mundo, pero yo tengo una pregunta, y ya entrando en lo que es más materia del universo, vamos a decirlo así, con lo bien que tú estabas en México y tal, y te da por escribir un libro que yo recomiendo, desde aquí recomiendo, que está en Amazon, Benito Floro o El Milagro L'Hospitau. ¿A ti qué te hace, qué te mueve o qué objetivos tienes para tú escribir este libro? A ver, cuando yo comienzo esta historia, yo estoy lleno de coraje, yo estoy lleno de pundonor, yo estoy lleno de energía. Y con esos 3 elementos yo me daba cuenta que con lo que yo ya era, como persona y como hombre, yo me daba cuenta que estaba para cosas grandes. Obviamente, cuando llegas a México y te metes en el mundo del fútbol sin ser nadie, tienes que tirar, lógicamente, de estrategias. No hay otra, no tengo ningún tipo de herramienta que yo pueda competir con los grandes magnates del fútbol, ¿no? Es tal la magnitud de la historia, ¿vale? Que cuando hago esta operación de Benito Floro, cuando yo llevo un entrenador del Madrid que yo veía por televisión, y cuando yo lo represento y lo llevo a Monterrey, yo me di cuenta de una fórmula, ¿vale? Que es la fórmula por la cual estamos aquí nosotros hoy y nos estamos conociendo, Javier. Y esa es la fórmula del universo. El universo que te dice que no solamente hay cosas imposibles si tú lo visualizas. No voy a entrar mucho en materia porque hoy tú sabes que hay muchos programas de esto, hay muchos libros, hay muchos autores. Creo que El Alquimista, Los Pilares de la Tierra y La Ley de Atracción resumen muy bien mi libro y la Biblia. Pero cuando yo hice la operación en Monterrey, que fue una operación sin precedentes en el mundo del fútbol, que llamó la atención, ¿vale? Y que sorprendió a todo el mundo, te hablo de Europa y de México, a partir de ahí yo... mi intención era más explicar por qué suceden las cosas antes que seguir como intermediario. Y por eso escribí el libro. Fíjate, a Miguel Ángel Gil, a Javi Clemente, a José María del Nido, a Miguel Indurain, bueno, a tantos y tantos, porque tengo a más de 800, ¿no? Yo le hablaba de mi operación en términos de universo. Pero es un atrevimiento y es una osadía hablar a esta gente, ¿vale?, de estos temas, Javier. Pero al final lo entendieron. ¿Por qué? Porque si no entiende que el universo actuó conmigo, me tienen que llamar genio. Esa gente está acostumbrada, ¿entiendes?, a que tú la adules. Están acostumbradas a decirles qué bonito eres, eres el mejor y eres el más rico, eres el mejor presidente. No iban a aceptar que un tío de pueblo iba a estar a su altura. Entonces al final creyeron en esto y lo leyeron. Emilio Butragueño leyó este libro en el año 2006, en un viaje cuarto de final Copa de Europa en Alemania. Y leyó porque, entre otras cosas, él conoce el mundo del fútbol. Él estuvo en México. Hasta que no leyó esto, él no se enteró que estaba en una burbuja viñedo en Celaya. Y él conoció a su ídolo a través de esta historia. Y él supo que hubo un chico, chamaco, niño, joven, que se mató en las calles de México, ¿vale?, para triunfar. ¿Y qué es el triunfo para mí? Haber sido Miguel Dani. No me dejaron ser Miguel Dani Javier. Es así. Imagínate que tú, desde muy pequeñito, eres un erudito en la escritura. Eres un fenómeno en la escritura. Porque tienes ese talento. ¿Entiendes? Y aquí, pues ni el alcalde, ni el promotor cultural, ni tus compañeros, ni el profesor incluso de lenguaje, al saber que lo tienes, te permite desarrollarte. Te tienes que ir de aquí. Y el universo te va a acompañar, ¿eh? El universo te va a acompañar y te lo va a dar. Y la gente, creo que quiero y pretendo, ojalá, que esta entrevista sirva para algo, Javier. Porque este libro está basado en hechos reales. Yo no vengo aquí como un iluminado, o como un friki, como dicen ahora. Sí. ¿Entiendes? Es la primera entrevista que concedo, Javier. En estos términos. Yo he concedido la entrevista para hablar de mi operación en el mundo del fútbol, pero no para hablar en este contexto espiritual, universal, universo, ¿entiendes? Y estoy aquí, como te dije esta mañana, hace un ratito, estoy aquí para no desviar a tu pregunta, ¿vale? Porque después de mucho tiempo que he pausado mi vida profesional, hace 20 días una mujer especial que ha recorrido un camino muy paralelo al mío, de incomprensión, de no entendimiento por parte de mucha gente, pero que guardaba no solamente unos ojos muy bonitos, sino un mensaje muy grande en el corazón, esa mujer en mi red social de TikTok no vio lo que ven muchas mujeres y hombres, una foto bonita, un vídeo bonito, vio más allá. Entonces, lo que el universo une no lo puede separar el hombre. Por eso estoy aquí. Miguel, una pregunta que me surge. Bueno, perdona, Javier, esa sí. Mujer es María José, no sé si se lo he dicho. Sí, sí. Tu sí. Compañera, nuestra compañera. María José G. Mendoza. Un fuerte abrazo a tierras de Cartagena, que es donde está ahora, a nuestra compañera María José G. Mendoza. Miguel, ¿por qué España? Bueno, la cultura española no tiene mucho que ver con la cultura mexicana. Hay muchísimos paralelismos, pero aquí hay una espiritualidad. En México hay otra muy mezclada con el mundo indígena, que yo creo que la enriquece. Pero ¿por qué aquí, con esta espiritualidad, tienen miedo cuando hablas del universo, de que si te lo propones, si lo dibujas en tu mente, como me comentabas a micrófono cerrado, y lo tienes claro en tu mente, es el universo el que te va a decir en qué momento tienes que hacerlo? Tú tienes que hacer tu parte del trabajo, que el universo hará el suyo. ¿Por qué aquí te dan palos por todas partes, tanto que tienes que irte, no te apoyan ese talento que tienes, intentan ocultarlo, trivializarlo? ¿Y por qué en México sí son más afines a esas ideas que tú expresas en tu libro? A ver, cuando yo era joven, la palabra universo, cero, o sea, ni la conocía, ¿vale? Yo empiezo a hablar del universo cuando yo hago esa operación. Acordaos, una posibilidad de un trillón, ¿vale? Voy a desarrollar la operación, si me lo permite, Javier, en un minuto, para que entienda la magnitud, ¿vale?, de la implicación directa que tiene el universo con nosotros. Mira, haciendo un inciso rápido, ¿por qué la gente no cree en estos términos? ¿Sabes cuándo cree la gente en estos términos? Cuando se pega una hostia. cuando se pega una hostia a nivel personal, a nivel económico, empresarial, a nivel social, ya empieza a decir, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿El karma qué es? ¿El karma de dónde viene? ¿De un secadero? ¿Viene de las carreteras? ¿Viene de los mares? No, el karma viene de una energía, ¿vale?, que se va transformando en contra tuya por ir acumulando, ¿vale?, aptitudes y hechos que vulneran la ética. Eso está todo dentro del universo. La gente lo tiene que saber. Todos tenemos aquí amigos y familiares que le han ido pasando cosas, y cosas importantes. Mira, la operación, y esto que voy a contar ya, vamos a ir directamente a nuestro maestro, al maestro de ceremonia que nos permite estar aquí, o nos ha permitido estar aquí todavía con, o sea, los tres, ¿no? El mes de octubre fue un año complicado para mí, muy complicado, porque yo seguía con el fútbol desde España, yo sabía que lo iba a hacer, yo sabía que iba a llegar el momento, pero obviamente te va desesperando, porque entre otras cosas, yo para la gente de allí era Miguel Dani todavía, la gente tenía animadversión conmigo, la gente no me quería, ¿vale? La gente hablaba mal de mí, sin motivo aparente, por eso luego el universo me premia, ¿vale? El universo te premia cuando eres una persona como Dios manda, ¿no? Por eso también aquí meto la expresión Dios manda. El mes de octubre, Javier, fue complicado para mí, alternaba trabajos, estuve durante mucho tiempo vendiendo en una empresa de Barcelona de comercial ventiladores y clavija de luz, pilas, electrodomésticos, durante 6 meses, recorriendo Extremadura, sabiendo que yo iba a conseguir algo algún día, aunque también era muy lejano. Mi novia, que luego fue la madre de mi hija, me calmaba por las noches. Tranquilo, lo vas a conseguir. Yo todo esto no se lo podía comunicar a nadie, ¿eh? ¿Vale? Yo tenía gente en México con las que hablaba todos los días. Y tenía un caballo de Troya, que es David Faitelson, que es un periodista hoy muy importante de Televisa, que está en TUDN Televisa, ¿vale? En el que luego, bueno, luego yo lo contaré, luego yo viví en su casa durante 25 días, de forma, entre comillas, clandestina, ¿no? Porque un periodista con un promotor de fútbol allí no casaba, ¿vale? No podríamos, o sea, no podíamos decirlo, ¿no? Voy a adelantar el mes de octubre. Una semana antes de decir hasta aquí, Javier, yo me iba a ir a trabajar de camarero. Andorra. De camarero con una familia empresarial. Curiosamente, con una familia que tenían también restaurantes, donde yo había trabajado allí, en un comedor. Pero bueno, sabía el destino que yo tenía en la tierra, ¿no? De forma local. Y como yo sabía eso, yo persistía en el tema del fútbol. Pues una semana antes de irme de camarero, recuerdo que íbamos en el coche, mi novia y yo, y me dice, Miguel Dani, me duele el estómago. Bueno, vamos a urgencia. El interino que había de digestivo me llama a mí aparte y me dice, la tenemos que ingresar. Es increíble y prometo que se te va unos pelos de punta ahora, ¿vale? Esto que te voy a contar es universo, y hasta que no leyó el libro Benito, no supo por qué yo le hice vivir los 2 mejores años de su vida en Monterrey. Está todo escrito, está todo predestinado a que suceda. Por eso escribí el libro. Bueno, le ingresan. Yo en esa época me fumaba uno que otro cigarrillo, ¿vale? No era muy fumador, pero me gustaba fumar algún cigarrillo, ¿no? 12 de la noche, ingresada. Os recuerdo, nos íbamos a ir a trabajar a Andorra de camarero, ¿vale? Yo tengo 27 años. Yo seguía con el fútbol el mes de octubre, ¿vale? Coqueteando. Yo seguía pensando y visualizando que yo iba a llevar un director técnico algún día allí. Para muchos era una locura, era inviable, ¿no? Incluso hasta para mí, imposible. Bueno, pues me voy a la sala de fumadores. Yo había mandado un fax a Monterrey en 3 ocasiones durante el año 99. Voy a la sala de fumadores. En la habitación estaba mi novia, que luego fue la madre de mi hija, y una mujer mayor. Yo dejo mi móvil allí, en el cargador. Un Nokia, en esa época acuérdate que eran ladrillos. ¿Qué pasó? Algo que tenía que pasar, Javier, porque era vida o muerte para mí. Era justicia divina. Yo no merecía. Me había ido a un país solo. Me había ido con un corazón roto. De forma inmerecida. Durante los 13 años, hasta los 24, me habían maltratado sistemáticamente. Yo había vivido como si tuviera la peste, sin haber hecho nada. Yo sabía que ese país me recibía para algo muy grande. Cuando llego a la habitación, me dice la mujer de al lado, que era de un pueblo muy pequeño de Extremadura, María, con una voz muy tenue, porque ya era mayor: Miguel, ha sonado el teléfono. Cuando yo escucho el mensaje, era el vicepresidente de Monterrey. Miguel Hospitao, bueno, pues tenemos aquí tu fax y queremos hablar con tu representado, que es Benito Floro. Ahí empieza todo. ¿Quién fue? Pregunto. ¿Yo soy un genio? ¿Desde un teléfono hago todo esto? ¿Desde tres fax? ¿Por mucha estrategia que hice cuando fui a México, porque fui una segunda vez y comencé a conocer gente del fútbol, que uno se convirtió en mi caballo de Troya, ¿eh? Que está todo entonces predestinado a que sea, está todo escrito? ¿Qué preguntas, qué respuestas hay, entiendes, para todo esto, no? Entonces, yo tengo dos caminos. O soy un genio, que he hecho algo genial, que creo que no, y estoy convencido que no, pero que sí tengo un genio dentro, y lo saqué a relucir durante mucho tiempo, o que el universo está con nosotros aquí, ¿vale?, para algo grande. Y para mí son las dos cosas. Ese genio que tenemos dentro es Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Todas estas cosas las voy a plasmar algún día en una película, que quede grabado aquí, ¿eh? Este programa va a ser testigo. Grabado queda. Perfecto, Javier. Y va a crecer este programa a raíz de ese programa grabado que va a ser hoy. Sí, claro, porque esto está todo interconectado, ¿entiendes? Y cuando esa película se haga, estarás invitado conmigo. Muchas gracias. Que no te quepa duda. Y también la señora, ¿eh? Que no te quepa duda, ¿vale? Este libro va a ir al cine. Con todas las trabas, ¿eh? Porque hay mil guionistas que te echan para atrás esto, ¿eh? Hay 70.000 productoras que quieren su producto. Y hay muchos intereses creados. Aún así, esto va a ir al cine. Si le preguntas a Emilio Butragueño, Javier... Si le pregunta a Emilio Butragueño, fíjate, cuando yo hablo de Butragueño, tú puedes pensar, uff, cuidado, la fuerza que tiene, ¿no?, cuando hablas con él, o sea, de él. Si tú le preguntas a Emilio Butragueño, ahora, te doy su móvil, ¿eh? Oye, tenemos aquí a Miguel Hospital, tu amigo, y dice que su historia va a ir al cine. Se va a reír, esa sonrisa que él tiene, y te va a decir, sí, por supuesto que va a ir al cine. Octubre del 99, la operación Benito Floro me enseñó la fórmula del universo. Miguel, si yo voy a ser un poco abogado del diablo ahora. Si todo no depende de nuestras decisiones, porque tenemos un destino que cumplir, que es el universo el que nos va llegando, ¿somos libres o no somos libres? Hay una parte que es el libre albedrío. Y con esa no podemos. Hay una parte importante que está predestinada a su existencia, que tiene que ver, ¿vale?, con lo que nosotros provocamos. Y, ¿vale?, yo provoco estar aquí hoy. De aquí va a salir algo, ¿vale? Bueno, la palabra destino es confusa, ¿vale? Y tiene muchas definiciones, como tú sabes, Javier. Es así, ¿no? Cada uno, bueno, en función de la preparación o no que tenga, la define de una forma, ¿no? En función de mi experiencia, ¿vale?, para mí el destino lo vas creando tú, lo tengo muy claro, ¿vale? Pero la interconexión que hay de las cosas, de las circunstancias y de las personas que se van cruzando mi camino están ahí. Yo tengo aquí mi libro, por eso cuando la gente lee mi libro yo invito, ¿vale?, a que lo disemine, o sea, disemine como si fuera un cirujano. Esto no se puede leer rápido, ¿entiendes? Porque vamos, este libro es de la nada al infinito, ¿vale? Y entre media está Dios con su plan y el universo. Ojo, yo hablo de Dios, ¿eh? Una persona que se ha machacado, ¿eh?, y que ha trabajado, ¿entiendes? Y que se ha dejado la piel. Aquí tontería la justa. Pero en este libro está Dios, el universo. El libre albedrío es mucho más importante incluso que el otro. Quiero decir, yo le decía ya a mi hija igual, tiene esta mente, El 50% está en los genes de lo que es tu hijo. Y el otro 50% es de la madre. Digo, hija, a veces, por mucho que queramos ir por un camino, el camino se está diciendo que por ahí no. Por ahí no. Esos son los fracasos que dice la gente. Bendito fracaso. Sin fracaso no hay éxito. Que es un aprendizaje. Total, total. Es que no podemos aprender sin fracaso, sin tristeza, sin lloros, sin estar mal, sin conocer eso. Hay que conocer eso. Esa punta, ¿entiendes? Esa punta del iceberg que te está enseñando el absoluto paraíso. La vida es un paraíso. Yo te quiero hacer una pregunta para ir cerrando lo que es lo que es el programa, que no sé si te la habrán hecho. ¿Tú eres feliz, Miguel? Ay, esa pregunta es muy buena, Javier. ¿Te la has preparado o ha sido espontánea? Mira, yo creo que las entrevistas, aunque me las preparo porque me documento, pero no soy esclavo de lo que yo investigo, sino que dejo fluir. Entonces, me has hecho fluir esta pregunta. ¿Qué es la felicidad para ti y si tú eres feliz? La felicidad tiene que ver con ser Miguel Dani, con ser Javier. Es la felicidad. ¿Por qué? Porque otra vez me remito a los casos que tenemos cercanos. ¿Cuántas personas lo tienen todo? Bueno, yo podría aquí contar, no lo voy a hacer, ¿vale? Porque estoy con gente muy rica, con nombre y apellido, personas que no son felices. Tienen todo, ¿eh? Cuando hablo de todo, te hablo de millones de euros y no son felices. La felicidad es autoconocerse, autodescubrirse, autoconquistarse y hacer aquello que amas y para lo que has nacido, sin que te importe lo material. Ahí nos despistamos. Nos despistamos cuando nos comparamos con el rico, cuando nos comparamos con el actor, con el guapo, con el que sale en televisión todos los días. La felicidad es un sentimiento muy tuyo, que tú tienes que saber gestionar. Aquí las comparaciones no pueden existir porque empiezan las frustraciones. Esa es mi definición. Necesitar poco, Javier. Esa es mi definición, porque yo he hecho tres cositas en el fútbol, más allá de lo de Benito. Me proporcionó, económicamente, me proporcionó, bueno, pues cosas interesantes. No era más feliz que ahora. Ahora tengo menos, ¿eh? Pero soy más feliz. Me acabas de responder. Tú vives en Don Benito. Sí. ¿Y qué sueño tienes tú ahí en Don Benito que tiene que ver con el mundo del fútbol también? Ahora nada. Yo fui presidente con 31 años y me hicieron la vida imposible. Literal. Fíjate, con 31 años yo pesaba 107 kilos. Ojo. ¿Vale? Yo ahora tengo 32 menos que los que siempre he tenido. ¿Vale? Yo he estado siempre así. Y estuve 4 años gordito. Pues incluso con 107 kilos no me dejaban ser profeta en mi tierra. Hubo unas elecciones a la presidencia y yo gané. Porque la gente entendió. A ver, este está loco, está hecho cosas importantes. Vamos a darle una oportunidad. Pero en esa misma oportunidad hubo gente, mucha gente, ¿no? Que no podía aceptar que ese niño al que maltrataron, al que tantos adjetivos le ofrecieron, no podían aceptar que yo pudiera triunfar allí. ¿Entiendes? Con lo cual yo he tenido que quitarme del medio. Mi destino en Don Benito es quitarme del medio. Yo no puedo competir con nadie, no me dejan. No me dejaron ni ser barrendero, con todo mi respeto. No me dejaron. No me dejaron estudiar administrativo. No me dejaban, eran siempre Miguel Dani, Miguel Dani. Y eso no se me va a olvidar nunca. Por eso tengo el objetivo de la película. Y el objetivo que yo persigo en Don Benito, ¿por qué he estado en Don Benito este tiempo? Es porque cuando nace mi hija, todo cambia. Es una frase hecha, pero es así. Cuando nace tu hijo, todo cambia. ¿Vale? Y en función de los conocimientos y la sabiduría que adquirí en la calle y con el paso de los años, sabía que había que amarla. No se iba a reproducir una segunda parte con mi hija. Muy bien, pues Benito Floro o El Milagro, Los Pitao, en Amazon. Miguel Dani, Miguel, muchísimas gracias por esta maravillosa experiencia y muchísima suerte y mucha energía. Pues muchísimas gracias, Javier. Estoy, durante toda la entrevista, porque nosotros somos intuitivos, como tú sabes, tenemos cierta sensibilidad. Sí. Tenemos cierta sensibilidad. Pero como somos energía, Javier, solamente el entrar en este estudio, ¿vale? Ya he sentido que iba a estar en mi casa. Y así ha sido. Y algo importante que comenté, como estoy aquí por tu compañera María José, y lo quiero recalcar, porque este libro se ha cumplido, este libro existe por la gratitud, ¿vale?, que yo he tenido en cada cosa mínima en mi vida. Yo recuerdo, para terminar, que me enrollo, ¿vale?, que mucha gente en México me decía, veo que tiene la necesidad de agradecer por todo. He crecido tan solo, ¿vale? He tenido tan poco amor, he tenido tan poco reconocimiento, aunque yo sabía quién era, cuidado, esa fue mi salvación, que cualquier cosa que me daban, entiende, para mí era un mundo y lo agradecía. Un consejo a la gente, a aquellas personas que tengan un consejo y un truco, aquellas personas que tengan un corazón compasivo, ¿vale? Aquellas personas que tengan un corazón compasivo, insisto, ya tienen mucho, mucho ganado con aquello del universo. Muy bien, pues nos marchamos. Loli, querida compañera, muchas gracias y hasta la próxima entonces. Miguel, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, un abrazo. La felicidad es solo un estado, como también lo es toda emoción que nos embargue en cualquier momento. Para lograr estar en armonía con ese estado de la felicidad, hemos de saber primero gestionar todos los sentimientos que nos impiden alcanzarla. En Inteligencia Cuántica Siglo XXI encontrarás las ideas y las herramientas necesarias para lograrla a través de las terapias y soluciones que te ofrecemos en este programa. Porque si el universo solo nos da aquello que sentimos, vamos a procurar sentirnos de la mejor forma posible. Inteligencia Cuántica Siglo XXI, los jueves a partir de las 11 de la mañana, en Radio Mairena, 107.4 FM. Radio Machuli, Radio Mairena. En Radio Mairena recordamos los mejores momentos y anécdotas de la camilla. En la camilla le damos la vuelta a todo, siempre en clave de humor. No te olvides, los miércoles en el 107.4 de la FM. El cante, el toque y el baile, melismas, acordes y zapateo. Acompáñanos en nuestro recorrido por el mundo del arte genuinamente andaluz. A vos yo te llamaba. Te espero en Radio Mairena con S3 Radio, miércoles a las 8:30 de la tarde, los sábados a las 12:30 del mediodía. La fatiguita a mí me ahogaba. Para la buena gente y para la gente buena, la mejor